escuchando XHUDEM 90.5 FM, 3000 watts de potencia en frecuencia modulada, transmitiendo desde el Centro de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 7 de marzo, estará hablando sobre un tema que ya ha sido recurrente en este programa en cuanto al miedo como la base del control social, pero no había tenido la suerte de tener como invitado a Carlo Brumat para hablar sobre lo mismo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias, Juan. Estoy muy bien y les doy mis saludos a todos los oyentes. Y les pido que no tengan miedo para hablar aquí al aire, en vivo, pues para que participen. Y si les da miedo hablar aquí al aire, pues por lo menos hablen y dejen su pregunta en cabina, pues para que la pregunta haga su cruzada antimiedo y llegue a la mesa para participar con el tema. 8336-6162, 8336-4203. Digo, yo me imagino que los primeros que lograron interpretar los fenómenos naturales como los truenos, la lluvia, el sol, se instituyen como la creencia organizada, ¿no? Este grupo de gente que le dicen al hombre que ellos entendían mejor que otros estos fenómenos, y pues como tú bien sabes, las civilizaciones antiguas pues son politeístas porque le dan una justificación a cada fenómeno, pues para que el hombre común haga caso, ¿no? Y que le crean a este señor que poco a poco después se especializa ahora en pronosticar el tiempo, digo, obviamente un tiempo arbitrario que determinan de acuerdo a los astros. Y de ahí, pues ya para la política ya faltaba muy poco. ¿Cómo ves tú este inicio de los fenómenos naturales y lo que estos evocaban como la estructura primaria de una organización social, por lo menos incipiente en la antigüedad? Bueno, yo creo que el miedo a las fuerzas de la naturaleza debe haber sido omnipresente en la vida de los hombres del pasado. Y el creer de poder influir de alguna forma en estas fuerzas de la naturaleza para obligarlas a no amenazar al hombre, o mejor todavía a servirle, debe haber sido una de las primeras creencias o desarrollo, digamos, de tipo social que ha podido manifestarse. Lo interesante de esto me parece que sea lo siguiente, que la necesidad de creer que tú puedes controlar ciertas fuerzas es mucho más fuerte de la refutación de esta misma posibilidad. ¿Qué quiero decir? En una sociedad, digamos, expuesta a sequías, es importante poder controlar la lluvia. Y sabemos que la danza de la lluvia no sirve para procurar la lluvia, pero se ha mantenido esta práctica durante miles de años, lo cual significa que el demostrar que no funciona no es suficiente para convencer a la gente que tiene que abandonar esta creencia. ¿Por qué? Porque hay dos grupos, digamos, los que se presentan como los capaces de procurar la lluvia, los brujos, que ellos ganan de esta situación. Y los demás, que son la mayoría, pueden decirse, bueno, de todas formas, no, si no hacemos nada, estamos expuestos a riesgo de la sequía. Entonces, por lo menos intentámoslo. De vez en cuando, esto produce lluvia. Sobre todo si el brujo espera que se manifiesten nubes en el cielo y hayan pasado varios días desde la última lluvia, como para pensar que pronto habrá otra. Así que con un poco de una buena selección del tiempo, puede obtener un resultado no tan malo, tal vez tan bueno como el de los médicos de los siglos pasados. Claro, entonces, siguiendo lo que dices, si el pensamiento mágico nos daba la justificación para poder alguien en el poder, pues aunque le creyéramos o no, pues poco a poco iba viendo un ritual, me imagino que está siguiendo a Durkheim con eso, de homologación, en cuanto a que no, aunque bailaran todos juntos para prevenir la lluvia, y pues no dejaba de llover, por lo menos tenías a la gente bailando en conjunto, sí. Y de ahí a justificar ese ritual como la base de una estructura social, y ya poner ahí a un representante del que se encargue de los bailes, que también supuestamente va a parar la lluvia, pues eso ya es política, ¿no? Sí, y tienes tú organización ya, social. Organización, ¿no? Social. Entonces tienes tú ya que se, y como iremos viendo en este programa, pues gradualmente se va llevando al representante a justificar su chamba en cuanto a lo que supuestamente hago por ti. Y hoy tenemos supuestamente gobiernos que nos representan y tenemos políticos que siempre están justificando la burocracia y la intermediación, pero detrás de todo también creo que sigue existiendo un pensamiento mágico en que otros nos van a solucionar la vida, ¿no? Bueno, el pensamiento mágico sigue existiendo porque para mucha gente que no entiende nada en absoluto de cómo funcionan las cosas que la rodean, todo es mágico. Aprietas este botón y pasa esto, ¿no? Tú sabes el famoso cargo cult de los indígenas de unas islas del Pacífico. Habían... Durante la Segunda Guerra Mundial, los americanos habían utilizado ciertas islas como puntos de llegada y de salida de soldados y sobre todo de mercancías. Entonces habían creado ahí campos de aviación y llegaban esos aviones cargados de todo tipo de cosas, comida. Y los indígenas pues ganaban algo con esto porque una parte de esta comida se la distribuían. Y veían que antes de que llegaran los aviones, los americanos metían luces a lo largo de la pista para que el avión viera. Y después llegaba el avión. Cuando se acabó la guerra y los americanos ya no estaban ni venían, los indígenas seguían metiendo luces o torchas a lo largo de la pista esperando que llegase el avión. El avión no llegaba, por supuesto, porque no era... No llegaba antes porque se había puesto la luz. Es que se sabía ya que debía llegar el avión, por lo cual había que iluminar la pista. Pero esto es un buen ejemplo. Lo da Feynman en su libro. Le llama el cargo cult science a esto, ¿no? Que es una forma muy común de en muchas empresas, por ejemplo, dicen, bueno, en la otra empresa hacían esto y le funcionó bien. Vamos a hacer la misma cosa y nos debe funcionar igual de bien. Pero todas las otras condiciones que permitían tener éxito con esta práctica no se dan, así que tampoco esto funciona. Sí, eso quiere decir que somos seres que imitamos, sí, y emulamos a otros. Sin entender lo que hay detrás a veces. Sí, ¿no? Y hoy pues que tenemos un sistema internacional de entre naciones, pues quiere decir que hemos aprendido copiando modelos que han funcionado para algunos y que por ende creemos que van a funcionar para los demás, pero sí. Obviamente me estoy brincando históricamente mucho al hoy, pero quiero que, y volverte a preguntar, pues habrán pasado 200, 300 años en que formamos un sistema internacional, pero el ser humano no ha cambiado en su estructura primigenia fisiológica. Y a esto, con esto me refiero a que tenemos, por ejemplo, hay una teoría de que una base reptiliana, donde está basado el miedo, que de hecho los orientales llamaban a esto el chakra número uno, el chakra raíz, donde se encuentran las emociones de huir las o emociones pelear. Básicas, sí, pelear o hay una correlación también mística para esto, que se descubre con el autoconocimiento, pero lo que voy es de que después viene la parte mamífera y luego el neocórtex humano, pero ¿qué quiere decir? Que la principal función del ser humano es todavía sobrevivir y huir de un posible ataque. ¿Qué sabes tú de esta teoría y qué tanto influye realmente hoy en que nos creemos muy racionales? Pues cosas como el miedo o emociones como el odio que realmente hacen que pues tengamos que, para muchos dicen, seguir justificando el autoritarismo o a veces el cintarazo, ¿no? Bueno, yo creo que las neurociencias confirman la exactitud de esta estructura de MacLean, de los tres cerebros, reptiliano, del mamífero y del neocórtex. Y la neocórtex es la parte más reciente del cerebro y pues cuando las cosas se ponen feas, el control automáticamente lo toma el cerebro reptiliano del atacar o huir. Eso es lo más básico. El cerebro del mamífero, puesto que todos los mamíferos son animales de manada, hacen dos cosas. Estos instintos, digamos, de la manada significan, primero, deseo de pertenecer, la necesidad de pertenecer. Y una vez que uno pertenezca, si posible, mandar a la manada. Se me ocurre un chiste de Groucho Marx que decía: yo no quisiera pertenecer a ningún club que aceptara gente como yo como miembros. Pero esta necesidad de ser el jefe de la manada, pues esto da una serie de privilegios, por supuesto, en términos de prestaciones sexuales o de comida, y pues es todavía lo que todos los estudios sobre los primates lo confirman, que nosotros somos primates, así que así estamos igual de antes, ¿no? Sí, pero si lo que le subyace al mamífero es el reptil, y la característica fundamental del reptil es la territorialidad, o sea, tú ves lagartijas solas, siempre en su rollo. Sí. Y pueden estar ahí asoleándose todo el día. Pero a la hora que se les empieza a exigir, pues lo que van a hacer es defender su territorio. Y luego viene el mamífero que es busca la pertenencia y el gregarismo, la colectividad. Pues quisiera decir que aunque habremos de... Y la jerarquía, si puede mandar, sí. Claro, la jerarquía, obviamente. Sí. Pero si después desarrollamos la mente racional y lo que tú quieras, pues como quiera tenemos un mecanismo conflictivo, pues porque al final cada quien va a defender lo suyo, y antes de llegar a eso va a tratar de convencer a los similares, pues de sus ideas, para no tener que quedarse solo, y con los recursos que le queden, tener que defenderse. ¿Y por qué te lo digo? Porque pues hoy todavía no entendemos por qué estos sistemas en que vivimos nacionales, que obviamente son mamíferos en el sentido que te dan una identidad colectiva, y que te dicen que te resuelven el mundo si solo crees en ello, pero la hora que tú ves que los políticos se comportan como reptiles, que solo defienden lo suyo, pues te das cuenta que la mente te está alertando de las características del ser humano que hacen realmente inútil pensar que posiblemente podamos trascendernos como nos hemos organizado, justificándolo en que es la mejor forma de hacerlo. O sea, ¿qué quiero decir? O sea, sería como decir, no, es que es la forma más educada de realmente de estar juntos, separados por fronteras. Pero pues digo, eso también al final es conveniencia para los que tienen la posibilidad de poder sacarle la vuelta a esta forma de organizarse, que son los que tienen el poder, las élites o la gente que tiene excesivo dinero, ¿no? ¿Cómo ves todo esto? Bueno, tú sabes, ya los romanos repetían el dicho: primero vivir y después pensar. Cuando haya amenazas sobre la posibilidad de sobrevivir, regresamos automáticamente a los niveles más primitivos. Esto empieza a verse, por ejemplo, en Europa. Como ejemplo, ¿cuál es el nivel primitivo? ¿La guerra? El nivel primitivo es el de la agresividad. La agresión. ¿No? Sí, sí, la agresión, ¿no? Y el juntarse en la manada en contra de alguien. Tú sabes que el pensador político alemán Schmitt... Carl Schmitt insistió mucho en la distinción fundamental de la política, que para él era entre amigo y enemigo, los que pertenecen a la manada y los que están fuera. Claro. Eso permite de fortalecer el sentimiento de pertenencia a la manada entre nosotros, los amigos, y de mantener una presión desde el exterior hacia nosotros, una más tal vez real o tal vez imaginaria, de este enemigo, que permite de a quien mande en la manada de vencer a cualquier tipo de resistencia diciendo, miren, frente al enemigo externo, estas cosas son secundarias, los conflictos entre nosotros deben pasar en segundo plano porque tenemos que encargarnos de los de afuera. Así que esto sigue siendo utilizado en todos los países. Sí, claro. De hecho, ahorita que estamos con el tema de las instituciones religiosas, pues tú te pones a ver cuando estaba la lucha entre las dos espadas, la papal y la imperial en Europa, pues fue cuando encontraron un enemigo externo, el Islam, con las cruzadas, que convencieron ahora sí a los monarcas, que alguna vez fueron amigos de los papas, que ya se habían soltado, a que quitaran las diferencias para defender el territorio más grande. O sea, Europa solo se forma como concepto cuando finalmente el papado y la monarquía logran un concordato, pues para uno encargarse por lo menos de lo religioso, espiritual, incluyendo los matrimonios reales, sancionados por la religión, y por otro lado el que pues tenía la justificación de hacer la guerra. O sea, ¿qué quiero decir con esto, estimado público? Que técnicamente desarrollamos la mente, como dicen algunos antropólogos, pues para más eficientemente fregar al vecino, como dice la teoría de Carl Schmitt. Y en ese sentido, por ende, estimado público, como irán viendo en este programa, pues ya sea el terrorismo, o el enemigo soviético, o la pobreza, o lo que sea, pero los chivos expiatorios, pues son las justificaciones culturales, pues para homologar a la gente en función de algo. Y generalmente ha sido no nada más el progreso, sino que el progreso va a eliminar ¿a quién? A la pobreza, como un enemigo, ¿eh? Hasta que se te mete el vecino, ya el vecino es prioridad. Pero en el inter, pues, o sea, ¿a qué voy? Siempre tiene que haber una justificación de miedo, de por qué ser pobre o ser musulmán, pues puede ser, en este contexto, pues algo aterrador. ¿Cómo lo ves? Pues mira, ¿cómo nace? Según Hobbes, ¿no?, el pensador inglés, que fue uno de los primeros a pensar en algo parecido al contrato social, la condición natural del hombre es una condición de guerra de todos en contra todos, y el hombre es un lobo para el otro hombre. Esta condición hace la vida corta, breve y aterradora brutal. Y brutal. Entonces, se le ocurre a los hombres, piensa Hobbes, siendo inteligentes, o lo suficiente, que deberían entregar su libertad a un ente, una entidad superior, que será el gobierno, el Estado, que va a tener el monopolio de la violencia y garantizar a los ciudadanos de la violencia de los demás. Ellos quedan expuestos a la violencia del Leviatán, que era, digamos, este monstruo que Hobbes tomó como símbolo del Estado. De la Biblia, ¿no? Sí. Y al renunciar a su libertad, obtenía seguridad. La seguridad. Técnicamente. En la medida en la cual obedecen a las órdenes, a las leyes impuestas por el Leviatán. El monopolio de la violencia. Exactamente. Ahora, entonces, digamos, Hobbes maneja dos miedos. El miedo del ciudadano a los otros ciudadanos, y para eliminar este miedo, se entrega su libertad al Leviatán y se limita entonces a tenerle miedo al Leviatán, si no cumple con las órdenes que provienen de ahí. Sí, en vez de tenerle miedo a muchos, pues tiene miedo a uno que bien conoce. Que es predecible, digamos, porque se supone que enuncie las leyes y te diga, si te conformas, no te pasa nada. Pero a ver, te quiero ahí acotar, porque aparte de presuponer que el miedo es lo que le da la base a esta teoría, pues también creo que subyace la maldad del ser humano en el estado de la naturaleza. O sea, él creía que naturaleza del ser humano tendería al crimen y a la maldad, ¿no? Sí, él pensaba que el hombre es un lobo prácticamente, y que la única forma de procurar que no se comporte como lobo hacia sus semejantes es a través del miedo. Entonces, el pacto era: entrégame tu libertad y yo te protejo de la violencia de los demás. Claro. Pero, ¿qué pasa si el Estado le entregas tu libertad y no es capaz de, digamos, es un Estado que funciona mal, medio fracasado y demasiado débil, y es incapaz de protegerte de la violencia de los demás? Entonces, yo le entregué mi libertad y no me dio nada a cambio, porque me encuentro amenazado igual que antes, cuando no había Estado. Estado fallido le llaman hoy. Ese es un Estado fallido. Ahora, lo interesante es que una pensadora americana, se llama Sklar, ha llamado esto al liberalismo del miedo. Y ella considera que esta es la situación corriente, la cual necesita que el Estado, para mantener la cohesión social, a pesar del hecho que no garantiza la seguridad a los ciudadanos, tiene que presentarle continuamente una amenaza del exterior. Como hemos dicho hace poco, la amenaza del exterior sirve a unificar y a calmar, digamos, los conflictos internos. Y sería un componente adicional, obviamente. Sí, y ahora, digamos, la forma más elegante de encontrar una amenaza exterior es el invento del terrorismo. Porque lo bueno de esta fórmula del terrorismo, primero, el terrorismo no es un enemigo, porque el terrorismo es una forma de actuar. Tú no puedes decir, estoy en contra de la escritura, o es una práctica, una cosa que la gente hace. El terrorismo es una práctica que se puede utilizar. Entonces, tener como enemigo el terrorismo no tiene ningún sentido. Tú puedes tener como enemigos a unos terroristas, pero no al terrorismo. Pero es mejor así, porque es tan vago, no se identifican precisamente los enemigos, pero se dice, bueno, el terrorismo está por allí. Sí, pero también ya ahí estamos poniendo de que de la seguridad que brindaba el Leviatán, sí. Después busca la homologación, buscando enemigos, sí. Pero eso ya lo lleva a aguas donde está prediciendo, o en un sistema de precaución, donde ya se toma atribuciones que no le habían pedido, ¿no? Y que no habían escrito ni Hobbes, sí, ni Sklaus. O sea, sí, que ya ahora están buscando qué hacer. Y eso quiere decir que pues ahí ocupa más dinero público para hacerlo, ¿no? Casualmente. Bueno, sí. Bueno, ha nacido toda una gran industria de la Homeland Security, ¿no? De la seguridad interna, que ocupa, me imagino, ya deben haber un par de millones de personas, por lo menos, ocupadas en esto. Ha obligado a los ciudadanos a renunciar a todo tipo de libertades, como la de no tener que quitarse los zapatos y la cintura y no sé qué cuando suben al avión, el hecho de haberle dado poderes increíbles que antes no se podía imaginar que se pudiesen dar a las policías, de espiar, de controlar las comunicaciones de los ciudadanos, de utilizar posiblemente drones, aviones sin pilotos, que espían, o hasta, como hacen ahora en Pakistán y en Yemen, lanzan cohetes que matan, ¿no? Bueno, también te digo la más nueva, que me acaba de tocar leer, Eric Holder, este burócrata americano de la seguridad, pues acaba de decir que no pueden descontar la posibilidad de un ataque de drones doméstico. Uh-huh, sí. O sea, nada más para que no se pongan muy al brinco, sí, ¿no? Le está diciendo al pueblo. Porque pues también, como sabes, sí, tú, el Homeland Security está comprando balas y armas. Sí, de gran calibre, sí, que no se ve qué uso le podrían dar, de hecho, ¿no? Y Homeland quiere decir la casa propia, ¿no? Sí. Qué paradoja, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, bueno, nunca yo creo que lo pudo vislumbrar Thomas Hobbes. Ahí yo creo que está más cerca John Locke de que en naturaleza no somos malos, pero eso sería otro tema. Pero qué sí. Voy, si tú te estás abocando a brindar seguridad, esa es la base del Estado libertario, o sea, que nada más brinden seguridad y no obstruyan el crecimiento económico. Sí. Pero si tú ya haces la base de tu economía, la seguridad, porque están buscando enemigos por todo el mundo, lo que le llaman el principio de la precaución, con el cual invadieron Yugoslavia, Irak y Libia y otros países, y ya te conviertes en un brujo que anda prediciendo y pronosticando, pues haces que la cultura gire alrededor del miedo como concepto, y no nada más refuerzas el Estado, sino que refuerzas una cultura del miedo. Y por ende eso quiere decir que tú ya pasaste de una seguridad, pues a una inseguridad, ¿no? Desde la base. Irónica. Pues tú sabes, digamos, cuando cayó la Unión Soviética, ¿no? Durante un momento se pensó, finalmente, el mundo va a ser un mundo pacífico, se acabó la historia, Fukuyama escribió su ensayo famoso. Con Estados Unidos como el único Leviatán, decías tú. Sí, exactamente, el modelo americano ha ganado, ¿no? Y finalmente todo habrá mercado, intercambio, el comercio facilita la amistad entre los pueblos. Y bueno, creo que estas ilusiones ya se han acabado, pero... Ya se retractó el señor también. Pero muy pronto, ¿qué pasó? Que en vez de desarmarse, los Estados Unidos han seguido invirtiendo mucho dinero en las armas y en sistemas de armas de nueva generación, la revolución en los asuntos militares. Incidentalmente, quiero mencionar que hay un libro de un señor Frederick Hartmann intitulado La conservación de los enemigos. Es un texto que se utiliza en las academias militares de Estados Unidos. Y es interesante el título, ¿no? Lo importante que es conservar los enemigos. Eso confirma la importancia del enemigo exterior, ¿no? Sí, sí, pero no porque te enseñen a ser a ti mismo, sino porque te justifican... No, te justifican el tener un aparato militar de millones de personas, una industria... tú sabes que el presidente Eisenhower, cuando terminó su término como presidente, hizo un discurso muy famoso al pueblo americano, más significativo todavía por ser él, haber sido él un general, no era un civil. Había sido uno de los héroes de la Segunda Guerra Mundial. Y en este discurso él advirtió al pueblo americano en contra del peligro representado por lo que él denominó, fue la primera vez que estas palabras fueron utilizadas así, el complejo militar industrial. Y burocrático. Bueno, esto él no lo dijo. En el discurso de él se habla del complejo militar industrial, al cual puedes agregar, si quieres, la academia, porque el complejo militar industrial necesita de cerebros que inventen nuevas armas o nuevas posibilidades, nuevas amenazas bacteriológicas, nucleares, de cualquier tipo. Porque el científico dice, tú, yo puedo investigar esto, tú dame dinero para mi investigación. Y la industria dice, bueno, y después yo desarrollaré el hardware correspondiente. Y el militar dice, yo lo necesito ahora como arma, porque si no lo tengo yo y lo van a tener los enemigos, ¿qué pasa? Haz de cuenta que estás escribiendo una novela típica de Ian Fleming, James Bond, sí, que generalmente marcaba el enemigo en turno. Sí. Pero antes de irme a corte, nada más quiero decir la frase Kennedy, que decía que la única cosa a la que había que tenerle miedo era el miedo en sí mismo, sí, que de hecho pues le tocó que le llegara, sí, por andar diciendo ese tipo de cosas. Pero déjame ir a un corte y regresamos. I was an ocean, but now I am so dry. Don't look for me over the mountains are just too high. And don't look inside the bottle, for there I have come and gone. Just look over your shoulder, darling, I might be there before too long. I was righteous, but I've learned now to be wrong. So don't look for me tomorrow, tomorrow is just too long. And don't look in my old letters, even diamonds turn to dust. Don't shackle me with those chains of gold. All my gold has turned to rust. All my gold has turned to rust. I was an ocean, now I am so dry. Don't look for me over the mountains are just too high. The mountains are just too high. Ya estamos de regreso. Estamos de regreso en Globales, que el día de hoy está hablando sobre el miedo como estrategia de control social. Estoy con Carlo Brumat y estamos en el 8336 6162 y 8336 4203 para que no tengan miedo a hablarnos y comunicarse con nosotros, porque ahora sí vamos a hablar un poquito más prácticos con qué mejor que los medios de comunicación y la publicidad y la propaganda, que como bien decía Joseph Goebbels, el ministro de estas características que acabo de decir, alemán, decía que la mejor forma de controlar a la sociedad era diciéndole... Repitiéndole las mentiras. Repitiéndole las mentiras ad nauseam. ¿Cómo ves tú los medios de comunicación? ¿Qué rol juegan en esta era posmoderna? Que, al contrario de lo que decían muchos, que nos iban a liberar, no nada más nos han esclavizado la tecnología más de punta, sino que detrás de la participación de ella, se supone que hay que temer a que nos vamos a quedar rezagados. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo han explotado el miedo también los medios más refinados? Bueno, yo creo que los medios, primero, digamos, al servicio de quién actúan los medios, ¿no? Hay que preguntarse. Los medios, la primera tarea de los medios es vender, ¿no? Crear consumidores. Esto para mantener el sistema funcionando. Porque el sistema se para si la demanda de bienes y servicios cae. Entonces, hay que seguir creando consumidores y creando también cansancio con los bienes que ya se tienen. Tienes que siempre estar insatisfecho. Y cuanto más insatisfecho de ti mismo eres, más piensas de poder solucionar tus problemas adquiriendo cosas. Obsolescencia programada. Planeada, sí. Así es. Y las modas son un ejemplo. Y percibida también. Sí, y la moda, digamos, es el ejemplo. Zombard escribió un libro muy bueno sobre el fenómeno de la moda en el capitalismo, ¿no? La moda es una manera de crear demanda ahí donde no hay necesidad. Si los zapatos siguen siendo buenos, pero digo, sí, pero son del modelo pasado. Sí, como diría Anthony Giddens, pues es la vergüenza, no la culpa, la que mantiene a la gente con ese miedo. Y la necesidad de presumir de tu capacidad de gastar dinero en cosas perfectamente inútiles, que era la teoría del conspicuous consumption, ¿no? El consumo conspicuo. Sí. Y en ese sentido, el miedo a la insuficiencia, de que no soy suficiente, pues es la base de esta propaganda. No soy, pero tengo. Tengo esa camiseta de marca, tengo la última moda en esto. No nada más soy la directora de un sindicato, sino que me compro y hago y me cambio la cara como la de, por ejemplo, el guasón, si es necesario, ¿eh? Sí. Muy bien. Entonces, digamos que cuando tú vendes cosas que la gente no necesita, tienes que crear la demanda. Por lo cual, aparte de la producción de bienes y servicios, los medios se encargan de la producción de deseos. Pero para mantener tranquila a la gente y que no se meta en estos asuntos o que se ponga a criticar los que mandan, hay que ofrecerle el equivalente de los circenses, de los juegos del circo romano. Y esto se encarga la televisión. Aquí son muy buenos para el pan y circo, estimados políticos. Sí, locales. Y tú le das entonces celebridades, discusiones, si fulana anda con fulano, si se va a casar con él o con otro, si divorcia. Todas cosas que no tienen la más mínima trascendencia ni interés para nadie, pero se les convence que eso sirve a divertirles y, sobre todo, sirve a que no se metan en otros asuntos más serios en los cuales podrían ser llevados a criticar lo que están haciendo los que mandan. Ignorancia racional. Quédate viendo fútbol para que no preguntes qué hice con tus impuestos. Exactamente. Déjame acotar porque, digo, hago un paréntesis. El libre mercado presupone agentes racionales, si tú quieres. Sí. Homo economicus. Pero realmente no son libres ni los mercados ni los consumidores porque tú estás incentivando. Ni son racionales. Como diría Maslow, pues la necesidad es el reconocimiento. Que no es lo mismo que las necesidades primarias del 1 y 2, que es la supervivencia y la sexualidad, sino que estás incentivando en ellos simbólicamente, mediante la semiótica, pues para que ellos necesiten. Sí. Y esto ya no te habla de libres mercados. Y entonces, en ese sentido, Occidente, que está parado en eso, pues es como una falacia, ¿no? Sí, pues que porque por un lado estamos topando contra los límites del medio ambiente al seguir produciendo. Por un lado, digamos, empiezan a ser escasos las materias primas. Y por el otro, el uso de estas materias primas y la eliminación de los productos una vez utilizados crean problemas en el medio ambiente y dañan a la calidad de vida y a los servicios de la naturaleza. Sí, y siguiendo con esto, pues, y regresando con lo que dije de que de la seguridad se fueron a la precaución y a la predicción, buscando homologar a la gente, pues ahora nos metieron un miedo nuevo, sin querer queriendo, porque desestabilizamos todos el sistema natural, y ahora pues hay un miedo realmente al calentamiento global, por lo que lo creen, pero para el que no lo cree, pues sí está el miedo a que se acaban los recursos fósiles, y que la forma de vida plástica que sostiene a 7 billones de habitantes, pues deja de ser una... No va a ser posible. Factibilidad para infinita. Tal vez no para 7 y menos para 9 o 10 billones. Que es lo que vamos a tener dentro de pocas décadas, ¿no? Perfecto. Continúa si quieres. Entonces, los medios de comunicación que hacen la base del miedo, que no nada más es miedo, sino que también es vergüenza. Bueno, sí. Esto, digamos, es para vender, ¿no? Claro. Pero para mantenerte tranquilo y satisfecho, una estrategia es hacerte ver lo malo que es vivir en otros lados. Por ejemplo, si tú ves muchas veces la televisión americana, las únicas noticias que tú ves de fuera son noticias de catástrofes naturales, de hambrunas, de epidemias. Son malas noticias. No ves logros de estas sociedades. Ves fracasos. Sí, el excepcionalismo. Para que tú te sientas bien, claro. No comparativamente. Y bueno, la eficacia de los medios en la difusión de miedos creo que no ha sido nunca comprobada tan bien como con la transmisión de Orson Welles sobre la Guerra de los Mundos de 1938, cuando utilizaron la novela de Welles para una transmisión radio de CBS. Y la gente se aterró. Sí, hubo una epidemia de histeria en toda la ciudad de Nueva York, que creían que caían asteroides y de ahí salían extraterrestres y no sé qué. Pues todavía están igual, ¿no? No nada más Maussan y compañía, sino realmente hay gente que cree que el de Rusia fue ya un llamado de atención. Sí, de hecho, creo que los atentados del 9 de septiembre, no, del 11, 11 de septiembre, han sido muy útiles porque con las impactantes imágenes a las cuales dieron orígenes sirven a recordar siempre esta amenaza siempre pendiente que hay, ¿no? Sí, de 3,000 muertos acá, allá van 10 millones, ¿no? Posiblemente. Sí. Y aunque desde entonces no ha habido ningún otro atentado, pues el miedo sigue manteniéndose. Además, leí a la época que había niños que vivían en San Francisco, a 5,000 kilómetros de Nueva York, que habían quedado súper asustados y necesitaban de atención médica para sobrevivir a este trauma. Oye, pero no nos vayamos tan lejos al patio del vecino, sino que aquí mismo en nuestro patio mexicano, Monterrey, pues truena un cohete y creemos que es una balacera. Y también se nos ha vendido, desde mi punto de vista, ciertas formas de vida justificadas en miedo y en inseguridad. Uh-huh. Y digo, puede haber ya bajado, sí, pero seguimos todavía en que estamos en Afganistán aquí, ¿no? Según algunos. Pero bueno, ¿y cómo ves tú? Porque también hay el miedo a que la territorialidad, que hablábamos reptil, sí, y que la pertenencia, los grupos, acaben yendo en contra del mismo sistema que los ordenó. Porque siempre ha habido alguien que sabe que tenemos estas tendencias y que mediante la razón supuestamente nos ordena. ¿Cómo ha sido o qué pensaban los pensadores antiguos que veían una posible amenaza en las grandes masas o en los grandes grupos humanos descontrolados? Bueno, te mencioné hace poco este Lactancio que dijo: donde el miedo está presente, la sabiduría no puede existir. La razón no funciona bien cuando el cerebro está ocupado por el miedo. Pero, como dijo Maquiavelo, más le vale al príncipe ser temido que amado, pues el amor pronto se olvida, pero el temor acompaña por siempre los hombres. Y Nixon, que debe haber leído a Maquiavelo... Bueno, yo creo que todos lo leen, pero... sí. Dijo, la gente reacciona al miedo, no al amor. No enseñan eso en la escuela dominical, pero es verdad. Oye, pero qué triste, ¿no? Digo, porque al final no estamos siendo gobernados, no nada más por políticos, sino políticos basados en gente... Pues que quién sabe si iban... Que entiende muy bien el cerebro reptiliano. Pues, ¿no? Pero quién sabe también si ellos dormían y descansaban, ¿no? O sea, ahí también ha habido gente que dice lo contrario. Y digo, estoy de acuerdo que al final todo patriarcado es colectivista. Pero yo no necesariamente... Lo podemos debatir. Y estimado público, por eso las líneas abiertas para ustedes. Pero pues si todo agarramos lo que nos conviene para justificar territorialidad y pertenencia... porque siempre tenemos a alguien en el poder encima de nosotros, pues también ha sido un sistema muy cómodo para algunos pocos, como decía Gaetano Mosca, ¿no? Sí, sí, bueno, mira, siempre la sociedad, el mando en la sociedad siempre ha sido en las manos de pocos, de élites, digamos, élites en el sentido de grupos restringidos que saben cómo llegar y mantenerse en el poder. La única diferencia entre distintos regímenes es cómo se escogen las élites y cómo se mantienen ahí, si utilizando más el miedo o tal vez menos el miedo y un poco más la homologación, la integración, sin tanta necesidad de un miedo desde el exterior. Pero nunca la honestidad, ¿no? Bueno, digamos podemos imaginar que países como... Siempre se dan estos ejemplos, ¿no? De los reinos como Dinamarca o Noruega, donde el rey puede caminar por las calles, tomar su bicicleta solo, sin guardaespaldas, y la gente lo saluda y no le hacen nada. No hace falta que tenga guardaespaldas. La conclusión que podemos sacar es que solamente cuando hay de sobra podemos estar en seguridad. Y esto creo que sea la conclusión que nos lleva a pensar que solamente gracias a la ciencia y a su hija, la tecnología, o tal vez al revés. Ha sido al revés, porque a veces la tecnología ha permitido avances científicos, como a través de herramientas como el microscopio o otras cosas. Pero, digamos, estas parejas, ciencia y tecnología, son las que nos permiten de mejorar nuestra situación en la Tierra y crear una abundancia suficiente para no tener miedo que lo poco que yo tengo no lo debo poder compartir, no lo puedo compartir con nadie. Sí, pero paradójicamente ha habido abundancia, pero la territorialidad dice, no, pues es que como si yo suelto todo lo que hay, pues los precios bajan y ya no me hago rico. Entonces creo que al final la mente, pues no necesariamente ha ayudado a trascender esta base orgánica animal, porque pues la utilizamos para justificar más control y menos distribuir las cosas y menos ayudar al prójimo. Pues por eso estamos como estamos, ¿no crees? Sí, yo pienso que lo que necesitamos es desarrollar un gusto o el gusto para disfrutar de cosas que ahora un porcentaje relativamente limitado de la gente disfruta, como son básicamente todos los bienes culturales. Que se trate de escuchar música, de disfrutar de la literatura, de entender procesos científicos, todo esto no es algo que donde tu propia fruición niegue la de uno de otro. No hay fruición sin consumo. Okay. ¿Fruición quiere decir? Fruición, goce, ¿no? Ok, claro. Podemos gozar de la música escuchándola, y el hecho de que yo disfrute no te quita nada a ti si la estás escuchando. Okay. Si tú lees un libro y yo también leo el libro, claro, no podemos leerlo al mismo tiempo, pero podemos disfrutar ambos y no se consuma el libro. Entonces hay toda forma de goce sin consumo, que es finalmente el goce más refinado que hemos inventado. Y sin política también de por medio. Y ¿no? sin política. Lo cual puede ser la base de la comunidad. Sí, pero a través de la cultura. Lo que la política debe proporcionar es la oportunidad a todo de acceder a la cultura lo suficiente como para llegar a conocer lo suficiente de artes, de ciencias, de deportes, de cosas, para poder disfrutar de este tipo de goce sin consumo que te permite de convivir tranquilamente con los demás. ¿A qué voy yo? O sea, hay mucha gente que dice que podemos finalmente trascender el ego, la razón, y pues posiblemente poder ponernos en contacto con nuestra base primigenia, incluyendo lo reptil y lo mamífero. Pero si hemos refinado la mente, pues para utilizar lo reptil y lo mamífero para estar controlados, pues porque algunos quieren, pues está cañón que podamos trascenderlo. Sí. ¿Eh? Pero déjame recibir una llamada que tenemos aquí. Bueno. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Habla Demetrio Velasco. Bienvenido. Ya les he hablado por ahí un par de veces. Muy interesante el tema que están tratando hoy. Y bueno, me hizo recordar un libro que estoy leyendo que se llama Flujo, Flow. Así. Que habla de que para vivir en sociedad hay una serie de condicionamientos que todos las élites utilizan para controlar a la gente. Un condicionamiento es el biológico, como el hambre, el placer, etcétera. Y el otro condicionamiento es el castigo, ¿no? El de si te portas mal te meto a la cárcel, si robas hago esto, hago lo otro. El autor del libro propone que para vivir la vida más intensamente debemos desligarnos de esos condicionamientos biológicos y sociales. ¿Cómo? Mediante una... Hay todo un procedimiento ahí para crecer tu personalidad y estar en un estado que él llama de flujo. Pero esa es una experiencia muy personal. Bueno, y hace un recorrido desde las técnicas Zen, la oración del padre Larrañaga o algo así. Una serie de ejercicios que ha habido siempre en la humanidad para controlar la conciencia, pero que están siempre contaminados por las creencias del momento. Y él trata de hacer un resumen y dice que no hemos avanzado en ese conocimiento porque es algo que tiene que ser personal, es muy difícil de enseñar, sino tienes que aprenderlo haciéndolo. Dices, hablando de lo que decías tú ahora, de que si pudiéramos tener una sociedad ideal, que no estuviera controlada por estos condicionamientos biológicos y sociales, requeriríamos que todos tuviéramos la posibilidad de entrar en ese estado de flujo donde nos podemos independizar de esos condicionamientos y ser un poco más humanos, entre comillas. Y que no quiere... recomiendo, sí. si lo puedes conseguir, está muy interesante el libro este. Gracias. Gracias por tu llamada, sí. Hasta luego. Y que no quiere decir que en ese despertar, que yo creo que Carl Gustav Jung le llamaba la individuación, no quiere decir que tengas que romper completamente con la estructura y te metas al bote como el Chavo del Ocho, sino que quiere decir la individuación, en el que me imagino que se asemeja un poquito a este concepto, es del despertar, del autoconocimiento, pues para darte cuenta que también eres un ser social y sociable, y que por ende, pues no es de que sea más importante tú que los demás, pero que sí, para poder participar más íntegramente, pues lo haces desde ti, y por ende puedes tú cohabitar mejor con gente que también está despertando, a con otra gente que también nada más están de borregos como tú, y que nada más reciben órdenes, y que mediante el miedo, pues son movilizados para fines supuestamente más refinados que su propia libertad individual. Sí. Bueno, este estado de flow es básicamente es el estado de un niño jugando en la playa y olvidándose de todo, ¿no? Tú estás en un estado de flow cuando estás tan absorbido en lo que estás haciendo que ni te enteras de las condiciones alrededor de ti y estás disfrutando totalmente de lo que haces. Claro. Estás presente a ti mismo en lo que estás haciendo en este momento. Pero para llegar a este, aparte de los niños jugando, pero para llegar a este estado, digamos, a través, por ejemplo, de la cultura, como mencionaba antes, tú tienes que hacer una inversión, porque para disfrutar de tocar el violín, tienes que aprender a tocar el violín. Para disfrutar de los esquís, tienes que aprender a esquiar. Para disfrutar de natación, tienes que aprender a nadar. Así que tienes que hacer una inversión de tu esfuerzo, de tu tiempo, para aprender algo y adquirir ciertas capacidades. O sea, que tienes que ser alguien primero para poder ser exactamente libre. Exactamente. Bueno, por lo menos tienes que convencerte que tienes que hacer un sacrificio ya y esperar, digamos, esperar el tiempo suficiente para que después tú puedas obtener los beneficios correspondientes. Si inviertes tu tiempo y tu esfuerzo, llegarás al punto en el cual apreciarás la poesía, el arte, la música, la ciencia, pero no de inmediato. No, si quieres una satisfacción inmediata aquí y ahora, pues este camino no es para ti, ¿no? No, y también lo estás tratando de mantener en lo social, porque ya habría otras formas de abstraerse de la sociedad, pues más en la esfera del misticismo, de la espiritualidad. Pero eso también necesita una preparación. De la vida monástica, que sí, si como tú bien sabes, en la antigua sí. Europa, pues el monasticismo sí. Era para los que tenían el intelecto escolástico mínimo para sí. Poder entender a lo que se iban a dedicar sí. Y a lo que se iban a estar abstrayendo. Sí. Y aceptaban de someterse a una disciplina bien rigurosa, ¿no? Sí, pero bueno, también poner eso como algo inalcanzable, no digo que lo estás haciendo tú, pero si lo ponemos como una contraparte de la única forma de liberarnos de la constricción del miedo, pues sería decir que la única manera de llegar a ello es a través de una sociedad que primero le da el bagaje necesario para que la gente de ahí despegue. No digo que no, pero yo quisiera poner un punto medio para decir que posiblemente hay maneras más prácticas de darnos cuenta si estamos siendo víctimas de campañas mediáticas que hacen del miedo la base, o de políticas públicas que hacen del miedo la base, como el gobierno pasado, que esperemos que no se continúe, o de otros gobiernos como el americano, que sigue con el miedo a todo lo que da, o los chinos, o digas, y tú que mandes. Y en ese sentido, creo que el objetivo de este programa pues es eso, nada más poder analizar el tema y abrir las posibilidades que sabemos perfectamente que la gente ya conoce, pero por la complacencia y por muchos, no digo todos, el borreguismo, pues preferimos lo que venga. Y lo que venga, pues puede que no sea lo más positivo, ¿no? Así es, y bueno, la importancia de la individuación que tú mencionabas de Jung es precisamente esta, de evitar, de sentir esta necesidad del borreguismo, del pertenecer. Sí, ¿no? Que no, repito, que no quiere decir que te vayas de repente a ir en contra de la sociedad como hizo el... No, pero no necesitas ser conformista, ¿no? Ni pensar como los demás, ni hacer o meterte siempre las prendas que se meten los demás, a seguir haciendo los que hacen... lo que hacen ellos. Y la palabra clave para mí aquí es el empoderamiento, porque finalmente es el individuo que participando y copartícipe de otros, pues hace la conciencia su vehículo, pues para sentirse mejor, simple y sencillamente, y no estarse aterrado y tener que decir que sí a todo, porque si no le va a ir mal, porque detrás está el cuco para sancionar este mal, ¿no? ¿Comentarios finales, Carlos? Bueno, se me ocurre un chiste de un famoso cartoonist americano. ¿Caricaturista? Caricaturista, que decía, al ver unas moscas pegadas a un papel, ¿sabes? Este papel con cola donde se pegan las moscas, ¿no? Se utilizaba en el pasado, antes de que inventaran el DDT. Claro, que le pegabas con un papel para que se quedara pegado. Sí, que se pegaban ahí. Y una mosca, pues está volando, ve un montón de moscas ya pegadas y dice, there is safety in numbers, hay seguridad en los números. Yo voy a ser igual que ellas. Y si ahí hay tantas moscas, debe ser el lugar apropiado para ir. Pues no. Sí, pues la caca flota, dicen por ahí. No. Ahí es como mueren las moscas. Pues sí, creo que es una buena metáfora, una buena moraleja de que pues no toda la seguridad está donde está todo el imitando a los demás. El enfiladero, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, pues ha sido un tema interesante. Creo que finalmente el miedo, pues sí, es muchos dicen que es la contraparte del amor. Muchos dicen que es el odio, pero pues el miedo sería la luz roja, posiblemente la posibilidad de no permitirse la afirmación, la luz verde, sí. Y poder recircular las energías y pues las mismas sociedades, ¿no? Bueno, el miedo, digamos, tiene sus ventajas, ¿verdad? El no tenerle miedo a una cosa que merece ser temida puede costar la vida. Sí, o sea, si veo un carro que se me viene encima a gran velocidad, le debo tener miedo y brincar fuera de su camino. Así que el miedo me puede ayudar a sobrevivir. También. Pero debe ser un miedo racional. Hay que saberlo sopesar. Perfecto. A ver, tenemos... No. Bueno, agradezco que hayas estado aquí, Carlos Brumat. Estimado público, les agradezco su atención. Y les recuerdo que este y otros programas estarán disponibles en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Los invito también a las 7, estaré como mi invitado al programa de Héctor Diego Medina, Evolución Espiritual, hablando sobre Hugo Chávez y el cónclave en el Vaticano. Les agradezco. Soy Juan Carlos Guerra. 90.5. Unidos en la diversidad. Cápsulas de ciencia y tecnología. Horno 3.